Con motivo del Día del Sol, se efectuaron las exposiciones de Kim Il-sung y Kim Jong-il bajo los auspicios del invernadero de estas flores de honor en Dandong, la compañía limitada de floricultura Jinwangkai en Shenyang de Liaoning y la compañía limitada de comercio económico Tushen en Jilin de China y la asociación guineana de Kim Il-sung y Kim Jong-il. En las ocasiones se exhibieron centenares de matas de esas flores. En ceremonias de inauguración efectuadas bajo participación de figuras de renombre y masas de esos países, hubo intervenciones.